General de la Junta Interna de ATE ahí en el INTI. Bienvenido, Francisco, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Bueno, Francisco, ¿comenzó la privatización del INTI? Sí, esto uno lo veía venir, ¿no? Servicios que el INTI antes prestaba, hoy son trasladados a laboratorios o a empresas privadas, ¿no? Porque, bueno, como echan personal, después los servicios no se pueden hacer o no hay capacidad del personal para hacerlo, y entonces con esa excusa, de alguna forma, esos servicios se tercerizan, ¿no? Y bueno, y así es parte de esta política, ¿no? No es los despidos del principio de enero, el 26 de enero, donde echaron 265 trabajadores, ahí ya se veía esa política, ¿no? Claro. Sectores claves del instituto, donde echaron compañeros, hoy no pueden hacer esos servicios y entonces, por lo tanto, se lo dan a empresas o laboratorios privados. ¿Y qué? Claro, y esto deja las claras que, bueno, ¿cuál es la política que está implementando el gobierno nacional? Y sobre todo, lógico, esto, se cae el discurso de esto que no hay plata, porque se va a gastar cerca de 4 millones en este nuevo proyecto privado en el INTI, y 4 millones de pesos le cuesta al Estado argentino implementar este sistema de gerencia, ¿no? ¿No? Una implementación de un sistema de gestión de la innovación. Claro, sí, porque eso está destinado, digamos, de alguna forma para las grandes empresas o multinacionales desarrollar productos, desarrollar alguna que la empresa o la multinacional necesite, y por lo tanto el INTI invierte plata, pero después el beneficio de eso no lo tiene. Así que era parte de la política que se esperaba, ¿no? Un INTI más chico, un INTI más reducido, dirigido para, de alguna forma, beneficiar a las multinacionales y no para el objetivo que fue creado, que es para desarrollar la industria nacional, desarrollar las pymes, desarrollar las medianas empresas, para que en definitiva se desarrollen y den más trabajo, porque el 70% del trabajo en Argentina la dan las pymes, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, por lo tanto, el objetivo principal del INTI, que fue creado ya en la década del 50, deja de tener, en una política neoliberal como esta, deja de tener sentido, ¿no? Y entonces, con esta innovación, pretenden que, de alguna forma, el INTI sirva a lo que necesiten las grandes multinacionales. Francisco, ¿cómo es la situación en estos momentos de los 265 compañeros y compañeras despedidos? Mira, nosotros venimos de una lucha, como te digo, ya lleva casi 8 meses, se va a cumplir el 26 de septiembre 8 meses. Hemos reincorporado compañeros por cautelares, porque muchos eran delegados. También incorporamos compañeros que habían sido despedidos, que eran discapacitados. Porque la brutalidad del ataque fue tremendo, no hubo ningún tipo de ningún tipo de consideración, echaron, como te digo, compañeros no videntes, bueno, toda la situación que este gobierno, la verdad, es el desprecio hacia el trabajador estatal, es todos los días uno lo vive, ¿no? Y en general a todo trabajador, porque es un gobierno de ricos y para ricos. Así que nosotros pudimos reincorporar 53 compañeros de esos 258, y seguimos la lucha. Hoy hay un acampe dentro de la institución con 10 compañeros que permanecen pacíficamente, que nosotros, por supuesto, apoyamos como Junta Interna y como gremio, porque esos compañeros quieren volver a la institución. Fueron, digamos, capacitados por el INTI, formados por el INTI, y consideran que el INTI es parte de su vida. Así que son técnicos y profesionales que siguen resistiendo y que queremos que vuelvan. Por supuesto, con esta autoridad y con este gobierno no hay diálogo, no hay una mesa de negociación seria donde uno pueda realmente plantear algunas cuestiones. Así que la lucha continúa. Ayer hicimos una olla popular también, en repudio a lo que le pasó a la docente en Moreno, que fue torturada, ¿no? Y marcada con eso de ollas, ¿no? Bueno, nosotros decimos sí a las ollas. Y así que, bueno, seguimos la lucha porque consideramos que hay compañeros que todavía quieren volver y nosotros los vamos a apoyar. Francisco, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Iman. Los micrófonos van a estar siempre a disposición de ustedes. No, y nosotros también, cuando quieran. estamos ahí para hablar con usted. No, un abrazo. Chao, chao.